¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? El sábado pasado me pincharon la tercera dosis de vacuna, en concreto Moderna. Las dos primeras que me pusieron fueron Pfizer y la tercera Moderna, porque vi que habían bajado la edad de la gente susceptible de ser pinchada. Y bueno, obviamente, como podéis imaginar, si me he pinchado es porque estoy a favor y porque quiero esa dosis de refuerzo que creo que es necesaria y que a los resultados me remito. Obviamente la mortalidad ha bajado gracias a las vacunas. Pero eso sí, los efectos que he tenido no tienen nada que ver con los de los dos primeros pinchazos. De hecho, la zona se me ha quedado dolorida. Hoy lunes sigue dolorida. Y ayer tuve cierto malestar que me acosté pronto. Me acosté pronto cuando estaba Jordi hablando con Rupert, hablando de izquierda y derecha. Por cierto, ya lo sabéis, el sábado estuve hablando con Jordi sobre religión, tecnología y podcasting. ¡Qué grandes temas, por cierto! Y qué conversación tan interesante. Se nos fue hora y media volando con preguntas de la gente. Y yo sé que Rupert ya ha hablado del fenómeno Jordi Latzer. Obviamente, esto ya está consolidadísimo. Escuchaba a Ángel Martín, al tipo este que sale en televisión, el cómico. Él decía que durante la pandemia se animó a hacer cositas por internet, pero que claro, tuvo que aprender de nuevo un axioma que es esencial en internet. Y es: el contenido manda. Si tú haces buen contenido, la gente te va a seguir. Tú tranquilo, sigue produciendo, sigue disfrutando. Y la gente vendrá. Y esto fue lo que hizo Ángel, ¿no? Mucha gente se preocupa mucho de que si la cámara, que si el sonido, que si no sé cuánto, que si el... No, tío, aquí el contenido manda. Y bueno, salieron muchos temas de conversación interesantes hablando con Jordi. Y uno de ellos, que me parece un tema preocupante, es cómo estas empresas que están llegando con dinero, pues están empezando a acaparar podcasts para plataformas. Es decir, ahora mismo hay una guerra de plataformas. En España no se nota tanto, pero ya está llegando. Me decía Jordi que la última ronda de financiación que había tenido Podimo, un dineral, y hay muchas empresas que están intentando, pues, atraer podcasts a su plataforma. Si a mí me preguntáis, yo todavía no lo veo, ¿eh? Y Podimo ha hablado conmigo. Antes de Podimo, una plataforma con la que siento un gran cariño y respeto, que es iVoox, que también me han intentado llevar a iVoox Originals, aunque lo cierto es que el modelo híbrido o mixto de iVoox me parece más razonable. Yo personalmente prefiero tener una plataforma que cualquiera me pueda escuchar de cualquier sitio. Otra cosa es que tú puedas publicar en cualquier sitio. Otra cosa que, bueno, que estés en una plataforma, pero esa plataforma te permite abrir el feed para que lo puedas enlazar con otros lugares. Pero la guerra está encima de la mesa, y cuando Estados Unidos estornuda, Europa coge la gripe, y cuando el mundo del podcasting está en esa guerra con mucho dinero, pues otros vamos a coger la gripe. Yo, si tuviera, pues a lo mejor tuviera una gran, gran, gran, gran masa de oyentes a los que pudiera movilizar de un lado a otro, pues a lo mejor me lo podría plantear, sobre todo si hay unos beneficios. A ver, amigos, soy buena persona, o intento ser buena persona, pero obviamente no dejaría pasar una oportunidad de ese tipo. Pero claro, si yo me voy, por ejemplo, a otra plataforma en exclusiva, yo sé que va a haber mucha gente que sigue Vidas en Red, que no son los fieles de Vidas en Red, los que se oyen cada capítulo, sino que los que de vez en cuando me oyen, pasan unas semanas y me vuelven a escuchar, que son la gente que les agobia el hecho de que grabe a diario porque no dan abasto con todo el contenido que estoy produciendo. Claro, a esa gente la voy a perder. Y esto es un poco como la casa de tus padres, ¿no? Tú estás independizado y tú vas a casa de tus padres, pero no todos los días, vas de vez en cuando. Es importante que sepas dónde está la casa de tus padres, que está ahí, que es una constante, y que en cualquier momento te puedes acercar a casa de tus padres, saludarles y disfrutar de su compañía. Pues yo de momento quiero que, prefiero que el modelo de vida sin red sea casa de tus padres. Está ahí, está en abierto, hay gente que me escucha en Pocket Cast, hay gente que me escucha en Google, hay gente que me escucha en Spotify, hay gente que me escucha en iTunes y otros que me escuchan en iVoox y otros en Spreaker, pues, ¿no? Vosotros decidís, pero eso puede cambiar. Podría cambiar, de momento no tengo esa intención. Sí me preocupa que en esta guerra el podcast termine, y esto de verdad os recomiendo que escuchéis el Twitch, bueno, os recomiendo que sigáis a Tiskra, a Spurna, a toda la línea de contenidos que hace Jordi, porque habla de estos temas y muchos más, y habla de temas que no se hablan en podcast. Y una de las cosas que decía Jordi es cómo el mundo de las reviews y el mundo de los, más bien, el mundo de los blogs convencionales ha desaparecido, ha muerto, en favor de páginas con periodistas profesionalizados que hacen reviews y que las hacen muy bien y hacen sus análisis, tienen sus herramientas, pero el blog, el tío que escribía de cualquier tema, eso se ha perdido. ¿Quién escribe blogs hoy en día? Por cierto, Rupert ha vuelto a escribir, aunque escribe poquísimo, escribe ahí unas pinceladillas de nada, pero bueno, ojalá que siga escribiendo. Yo sigo escribiendo, yo me estoy esforzando por seguir publicando. ¿Pero a quién le interesa? A una panda de idealistas. ¿Y eso que ha pasado con el blog va a pasar con el podcasting? Que tendremos las super mega chachiguay plataformas con gente que ha metido dinero a expuertas y que ha comprado a los grandes, y los pequeñitos, los que somos la tienda de magdalenas artesana, los que hacemos podcast independiente, pues quedaremos eclipsados. Bueno, lo que yo creo es que el valor que aportamos, el podcast independiente, es un valor intrínseco que no vas a encontrar en las grandes plataformas con todas sus fanfarrias y sus clips publicitarios. La gente que sigue podcast independiente sigue al personaje. Y como hemos hablado otras veces, le da igual de qué hable el personaje. El otro día hablé de recetas, ¿no? Y todo lo camionero geek me escribía, ¿no? Oye, Converso, pues mira esto, lo otro. Pero otras veces hablo de tecnología, y otras veces hablo de política, y otras veces hablo de libros. Y la gente a la que le has caído bien, pues te sigue y te sigue escuchando. Así que, bueno, muy interesantes esas reflexiones con Jordi, donde terminamos hablando de Dios, de la idea de Dios, que por cierto me sorprendió Jordi, muy, muy honesto, hablando de cómo había pasado de una postura ateísta a contemplar la postura ateísta como una posibilidad bastante descabellada, bastante razonable, y leyendo a ciertos físicos había llegado a esa postura. El mundo de la física y el mundo de algunos premios Nobel, como el descubridor del genoma humano, está lleno de creyentes, así que ten cuidado cuando intentas escudearte en la ciencia como una especie de escondrijo donde ocultarte de Dios, porque resulta que el mundo de la ciencia está lleno de auténticos creyentes, y algunos de ellos son cristianos. ¡Qué interesante! Muy bien, pues os comenté que, bueno, sigue la radio de Vida Sin Red sigue emitiendo, no sé cuánto tiempo, ahora mismo yo tengo el PC de casa, lo tengo conectado, minando criptomonedas y emitiendo la radio de Vida Sin Red. Pero no sé cuánto tiempo, porque si veo que nadie escucha la radio de Vida Sin Red, es decir, cuando la anuncio al principio la gente suele oírla. A mí con que haya una o dos personas, yo sigo poniendo la emisora, pero la verdad es que llevo varios días que no hay nadie. Entonces, bueno, no sé si es interesante. Me compré hace tiempo una mini capturadora. Un chisme interesante, me lo recomendó mi amigo Samuel, y yo me compré, os acordáis que yo tengo una tarjeta capturadora móvil que me recomendó mi amigo CyberPriced, que con el tiempo se ha ido quedando desactualizada, es decir, los drivers ya no funcionan, en macOS ya no funciona, en Windows 10 ya cada vez funciona menos, tampoco, bueno, ha estado bien, pero es que estas mini capturadoras, que básicamente son un pincho USB con salida HDMI hembra, funcionan de lujo. Y ayer me escribió el amigo Domin Rueda, con quien tengo pendiente grabar, que todavía no hemos grabado, diciendo, mira, Converso, he probado la capturadora, mira qué calidad, y funciona muy bien. Y yo hoy me la he traído, y yo tengo tres cámaras y con salida HDMI, y la he probado, y OBS me la ha reconocido, y funciona de lujo. ¿Quién necesita una capturadora de vídeo teniendo eso? Así que es posible que en los próximos directos, aunque la cámara que tengo Logitech está muy bien, pero es más que posible que los próximos directos los haga de esa manera. Os comenté también lo de la suscripción a Wired. Está muy bien porque me está permitiendo sacar historias muy curiosas que no encuentras por muchos lados. Y de hecho, tengo ahí algunas historias que he encontrado muy chulas. Una de las historias de esta semana, que ha salido no solo en Wired, sino en muchos sitios, es como el fabricante de antivirus Norton ha metido una aplicación de minado de criptomonedas en su antivirus. Básicamente te da la opción de que cuando tú no estés usando tu equipo, pues que se ponga a trabajar, ¿no? Como el proyecto SETI, ¿os acordáis, verdad? Ellos se quedan con un 15% de las ganancias y además ellos mismos te crean una wallet, una cartera de criptomonedas. Parece ser que el problema está en que algunos usuarios han dicho que no son capaces de desinstalar esa opción o de desactivarla. Interesante, ¿verdad? Interesante. Una historia muy curiosa que he encontrado, traducida así, dice: accidentalmente pirateé una red criminal peruana. Esta es una noticia del día 12 de... el día 10 de diciembre, perdón. Sí, el 10 de diciembre, porque estos anglosajones tienen la disposición esta rara de fechas. Pues resulta que es la historia de un tío, un yankee, que llega a Lima, Perú, y hace pues lo que hace cualquier persona, que es, cuando llega a un país, se mete en una tienda de telefonía móvil y consigue una tarjeta SIM con un número local. O sea, lo que hemos hecho todos. Aquí en Europa ya cada vez lo hacemos menos porque como ya tenemos roaming, pues yo antes lo hacía cuando iba a Inglaterra, que solía ir con cierta frecuencia a Reino Unido. Ahora ya no. Con Vodafone tengo un montón de gigas de roaming y de hecho creo que me mandaron un mensaje hace unas semanas diciendo que me ampliaban a 35 gigas el roaming, que yo tengo datos ilimitados. Bueno, pues resulta que este tipo, este periodista de Wire, un gringo, se va a una tienda de Movistar y salió de la tienda de Movistar con su número de teléfono local en la mano. Y de pronto empezó a recibir, instala WhatsApp en su teléfono y empieza a recibir montones de mensajes. Y de montones de grupos donde él está metido, donde son grupos que se dedican al tráfico de drogas y a ofrecer servicios sexuales. Docenas de grupos. El tipo se queda primero muy asustado y se da cuenta de que, madre mía, lo que se está moviendo por WhatsApp y su encriptado, que hace que mucha gente se sienta tan segura. Pues el tío empieza a decirle a todo el mundo, oye, mira, que este número ya no pertenece a esa persona, que es otro, la gente diciéndolo, borra, borra ese número, borra, borra mi mensaje. Y él empieza a dar consejos de seguridad a otros. Bueno, por lo visto, a él le sorprende mucho porque en Perú, como pasa en España, la plataforma más popular de mensajería es WhatsApp. Yo sé que Rupert dice que es el Facebook tiene una mensajería que, por cierto, funciona muy bien. Al fin y al cabo son los mismos dueños. Y aunque WhatsApp tiene la opción de autenticación de dos factores desde el año 2017, no es un requisito predeterminado. Ahora mismo hay más de 2.000 millones de cuentas de WhatsApp que no están protegidas. Amigos míos, qué peligro. Qué peligro, pienso, también para el tipo este que compró un número, una tarjeta SIM con un número de otra persona. Si esa persona no ha actualizado en su banco los datos, pues podría ser que recibiera claves bancarias de un solo uso con todo lo que eso implica. no es tampoco el primer caso de estafadores que se hacen con cuentas comprometidas de WhatsApp y engañan a gente. El Banco de Santander, por ejemplo, informó de un aumento del 532% en los casos de fraude de WhatsApp conectados a la mensajería. Es que si tú tienes la línea de WhatsApp de otra persona, yo me acuerdo una película de Ricardo Darín donde hace de estafador y pone en marcha una especie de técnica que utilizan algunos estafadores para embaucar a viejecitas, ¿no? Se dedican a llamar a portales de casas, ping, a porteros automáticos, y a decir, tía, tía, soy yo, ¿quién eres? Soy yo, tu sobrino favorito. Ah, claro, ¿qué tal? Mira, me ha pasado una cosa, me he quedado tirado con el coche, ¿qué tal? Déjame dinero que te lo devuelvo inmediatamente. Venga, sí, sube, sube. Dice, no, mira, es que estoy muy liado. Va a venir un amigo mío a recogerlo y yo mañana mismo te lo devuelvo ya en casa. ¿Y qué hacen? Pues básicamente el método spam, pero a la antigua. Gente que ni le coge el telefonillo y gente que cuando dice, ¿cómo que tu sobrino favorito? Vete a la porra, delincuente. Pero con WhatsApp tú puedes fingir ser otra persona. Mamá, mamá, que me ha pasado una cosa, mamá, que tengo un problema. Y tu madre, hijo, ¿qué te pasa? Y le cuentas una historia de estafador morrocotuda. Hay que tener un cuidado. O sea, el mundo de Internet me parece mucho más peligroso ahora que antes. Pero muchísimo más peligroso. Antes decía, ¿no? Hablando de la conversación con Jordi, perdona, pero tengo así notas, popurrí de notas, y son cosas que quiero compartir con vosotros. Si el mundo de las industrias discográficas ha terminado con la piratería, prácticamente han aniquilado la piratería, pues básicamente ofreciendo plataformas de suscripción, y la gente es tan vaga que por no buscar películas paga. Oye, y yo soy el primero, ¿eh? O sea, yo descargo mis cositas por torrent y por Emule, que Emule sigue habiendo cositas, ¿eh? De hecho, más cositas que en otro lado. Mientras estaba hablando con Jordi, me decía que Jordi que había intentado buscar la película Remo, Desarmado y Peligroso, película que me gusta a mí también bastante, y dice que no la encontraba. Efectivamente, en torrent no estaba, pero me metí en Emule y en unos minutos la tenía descargada. En blanco y negro, ¿eh? Y libre de derechos de autor, como siempre. Así que cuidado, cuidado, cuidado, ¿eh? Pero la gente seguimos siendo cómodos. Así que el jaque mate al noble arte de piratear, pues ahí está, gracias a las aplicaciones de suscripción. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo van a acabar con la piratería? ¿Cómo van a acabar con las criptomonedas? Es decir, imaginad, ¿no?, este escenario. La gente le da por adoptar criptomonedas de forma masiva. ¿Por qué? Por ejemplo, el Banco Central Europeo decide que se acaba el efectivo. Y eso de usar dinero en efectivo, que se acabó. Y la gente quiere hacer pequeños pagos a escondidas. Y entonces empiezan a recargar sus carteras de criptomonedas, se instalan, que sabéis que en Android te puedes instalar un servicio de criptomonedas, incluso una wallet de criptomonedas, que te permite recibir dinero o hacer pagos. Es súper fácil tener una cartera de criptomonedas en Android. No sé en iOS porque desconozco ese mundo. Y supongo que sí, porque supongo que muchos exchange también tienen aplicaciones de criptos, así que bueno, seguro no, segurísimo, Binance tiene aplicación para iOS, con lo cual en el fondo es lo mismo, pero con Binance tienes que acreditarte, hacer un montón de cosas, y yo estoy seguro que hay otros servicios que no tienes ni que acreditarte, ni que dar datos, ni mandar tu carnet de identidad, ni un recibo de domiciliación de la luz, ni una foto con la cámara. O sea, Binance te pide cierta seguridad. Y imaginad en este momento hipotético, el yuan digital está implantado, quitan el efectivo, ya no hay que hacer efectivo, todos son pagos por tarjeta, y la Unión Europea empieza a hablar del euro digital, todo el mundo empieza a temer, nos van a controlar más, y la gente de a pie, los muggles, los nomics, pues empiezan a instalar criptocarteras en sus teléfonos móviles y en vez de Bizum empiezan a hacer pagos entre particulares y empiezan a surgir exchange con comisiones cero, comisiones o comisiones ridículas. ¿Qué pasaría? Entonces los magnates, los jerarcas europeos en esta dictadura que tenemos en Europa de plutócratas y de funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea, pues empiezan a preocuparse porque, claro, la gente está moviendo muchísimo dinero. Y aunque son pequeñas cantidades de dinero, son muchísimas transacciones y eso es muchísimo dinero que se mueve y quizá alguno sea para fines criminales. Pero mucho es dinero de pagos que no paga IVA, no paga impuestos. ¿Qué es lo que harían? ¿Amenazar con meter a la cárcel a la gente que haga pagos? Sí, lo harían, pero eso no funciona. Entonces alguien diría, oye, ¿os acordáis de las discográficas? Pues en vez de hacer leyes antipiratería, vamos a hacer el euro digital. Vamos a adelantar y avanzar el euro digital. Vamos a venderlo como la comodidad no va más. Y además vamos a ofrecer productos bancarios desde tu móvil. Y vamos a vender esta maravillosa idea que es no te vas a quedar tirado nunca porque siempre vas a tener tu cartera y tu tarjeta en tu móvil o en tu smartwatch o en tu tablet. ¿Y qué pasaría? Pues yo creo que conseguirían con cierto éxito que a la gente le da más seguridad la cosa oficial que una cartera de una aplicación. Seguramente empezarían a llenar los telediarios de noticias de estafadores que se hacen pasar por brokers o por aplicaciones de carteras de criptomonedas y gente que ha perdido todo su dinero. Y entonces con una hábil mezcla de desinformación y de seguridad y de productos y servicios oficiales que te van a dar tus bancos y organismos oficiales, acabarían con las criptomonedas. Con todo, yo creo que las criptomonedas son más necesarias que nunca. De esto hablamos muy de paso con Jordi. Porque yo creo que las criptos son una salida segura ante crisis financieras, ante derrumbes monetarios. Sí es cierto que con lo de Kazajistán, pues el precio del Bitcoin sube y baja. Sí. Pero ante un escenario de crisis, yo estoy casi seguro que mucha gente empezaría a implantar de manera masiva el asunto criptomoneda. Estoy pretty much seguro. Empezarían a implantar y a mover masas monetarias de euros a transformarlas en bitcoins por tener, digamos, los ahorros en varios calcetines. Venga, vale, aquí lo tengo aquí, esto en bitcoins, esto. Y yo lo tengo así. Yo no tengo todo mi dinero en bitcoins, ni siquiera una parte de mi dinero, una parte pequeña de mi dinero. Pero puede ser aproximadamente un 5% de mis ahorros, que lo tengo en bitcoins, lo tengo en Earn, lo tengo en una especie de plazo fijo o ahorro flexible que me da muchísimos más intereses que cualquier banco me pueda dar. Y ahí lo tengo quietecito. Y además con Binance tengo una tarjeta Visa virtual y me van a mandar una física en breve. Y yo sé, yo estoy escuchando a Sergio en TikTok, ¿eh? Y Sergio está muy escamado con Binance porque van a empezar a informar de todo a la Unión Europea. A mí no me interesa ahora mismo esconder mi dinero de la agencia tributaria. Ahí lo tengo, transparente, claro. Pero me parece interesante tenerlo ahí. Como especulación, sí, como especulación y como pequeño bote salvavidas. Ahora, ¿tú qué piensas de eso? ¿Crees que las criptomonedas son un refugio útil para evitar o para intentar salvar parte de tu economía. Quiero aprovechar también para hablaros de una empresa muy chula que, bueno, no sé si es una cooperativa, pero en cualquier caso no son una gran empresa, que están haciendo cosas muy chulas. Y es que hace, pues creo que fue en diciembre, me enviaron una caja de kiwis. Una caja de kiwis, pero son kiwis orgánicos. Es decir, no son granjas, explotaciones industriales con química y tal, sino son kiwis que cultivan en el norte de España, en Asturias. Una plantación, que no es una plantación grande, es una plantación pequeña, y que os voy a poner en las notas del podcast, pues su página de Facebook, donde puedes adquirir esos kiwis. Una cosa importante, que ya me lo dijeron ellos, es que se llaman kiwis de Albariza. Kiwis de Albariza, tomate. Hacen la venta por Facebook y por Instagram. La cosa es que tienes que dejarlos madurar tranquilamente. Sabéis que hay otras empresas que aceleran la maduración de la fruta con cámaras donde meten ciertos gases. Entonces, tú recibes los kiwis, están duros como piedras, pero si tienes paciencia, los dejas madurar tranquilamente y te vas a comer un kiwi libres de tratamientos extraños. Así que, bueno, en primer lugar, muy agradecido. Quiero decir, antes que nada, que ellos me hicieron el regalo no en plan promociónanos. Me hicieron el regalo como oyentes de Vidas en Red. Y yo estoy haciendo la mención, pues, porque me han gustado los kiwis. Si no me hubieran gustado, le hubiera dado las gracias en privado y me hubiera callado. Pero me han gustado mucho y me parece una forma interesante de comer fruta de forma y de además de potenciar a productores locales. Con lo cual, agradecidísimo, y en las notas del podcast os dejo ahí los enlaces. Bueno, tengo mi teléfono Xiaomi Mi Max 2, que aquí sigue conmigo después de un montón de años, pero un montón de años. Y este Xiaomi Mi Max 2 sigue conmigo por una razón. Y una de las razones por las que sigue conmigo es porque me permite grabar llamadas, lo cual para mí es esencial. Llamadas de trabajo, sobre todo. Me da cierta seguridad y también me permite recordar, oye, ¿en qué quedé? ¿Qué quedé? ¿Qué me dijeron? ¿Qué no me dijeron? Me parece algo muy útil. Pero empiezo a ver con preocupación que la batería ya del Mi Max va muriendo, aunque el teléfono sigue funcionando de maravilla. Estoy muy contento. El GPS me hizo alguna cosa rara. No sé si es que el daño es permanente o fue puntual, pero en cualquier caso ya no me fío. Pero sí estoy pensando en renovar ese Xiaomi Mi Max 2. Estoy investigando. Investigando porque ya sabéis que con las nuevas actualizaciones de Android no se puede grabar llamadas. Hay aplicaciones como ACR y otras que te prometen que hacen llamadas, pero no funcionan en todos los móviles. Ni la calidad es la de antes. Entonces, sinceramente, me da igual comprarme un teléfono Android antiguo. Estoy pensando en comprarme un Mi Max 3, que están caros, 183 € por un teléfono tan antiguo, pero lo pagaría con gusto. Y después de leer mucho, he encontrado que básicamente necesitas Android 7. Yo tengo, por ejemplo, en el Mi Max 2 tengo Android 7.1.1 con MIUI 11.0.2. Entonces, una opción que tengo es comprar un teléfono Android de antes del 2019. Y por ahí he estado leyendo que debe de tener como mucho Android 9 y MIUI 11. Así que, bueno, eso me sirve como punto de referencia para mi búsqueda de teléfonos. El problema es que el mundo de la telefonía móvil cambia, se renueva tanto que luego ya resulta difícil encontrar teléfonos antiguos, aunque quieras comprarlos. Y no quiero comprarlos de segunda mano, quiero comprarlos nuevos, aunque pague más. Así que tengo varias opciones, ¿no? Un Redmi, un Xiaomi. Pero claro, estoy un poco perdido con el tema de modelos. ¿Qué modelos me recomendáis que tengan, que sean de Xiaomi? Importante, que tengan Android 9 y que sean anteriores al 2019. Otra opción, que no lo sé, es un teléfono Huawei. Como ya Huawei son unos forajidos, pues yo sé que Huawei en algunos modelos tenían grabación de llamadas. Ahora, ¿cuál me permite grabar llamadas? No lo sé, de Huawei. Así que enciendo la señal y os pido ayuda. Otra cosa que quería comentaros, amigos. Esto es un experimento que quiero hacer, pero que creo que se va a quedar. ¿Sabéis que hay un canal de Vidas en Red, un canal de Telegram de Vidas en Red, que está cerrado? Está cerrado y no admitimos a nadie, lo siento. ¿Por qué está cerrado? Pues porque nos damos cuenta, y el administrador del canal, que es el ministro plenipotenciario, el señor Ángel, pues que cuanto hay mucha gente, pues puede volverse algo caótico. Se puede volver bastante caótico. Lo cierto es que en el canal, aunque hay más de, hay casi 500 personas, 400 y pico, no habla todo el mundo. Hay muchísima gente que son simplemente espectadores. Pero yo tengo la intención real de tener un canal que no sea un canal para hablar, que sea un canal de difusión. ¿Sabéis lo que digo, no? Un canal donde yo suba contenidos que no necesariamente vayan a ser podcast, pueden ser cosas cotidianas. Un audio, un clip de audio, con un mensaje motivacional, con pequeñas cosas. Porque me di cuenta de que podría hacer como hace Rupert, ¿no? Con esas píldoras que sube a internet, ¿no? Y graba un audio de 2 minutos. Pero yo me da pereza o no me convence mucho subir fragmentos de vídeo que no se va. Y subir vídeos pequeños a YouTube o audios pequeños a Spreaker. No me convence mucho. Pero quizás sí me parece interesante, pues, ir compartiendo esas reflexiones, esa cotidianidad vía canal de difusión de Telegram. Y con eso consigo varias cosas. Una de las cosas que consigo es que la gente utilice Telegram, que yo creo que hay que apoyar Telegram. Cada vez soy más fan de Telegram. Otra cosa que consigo es que si... Pues bueno, eso está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no puede hablar, pero yo puedo hacer directos, puedo compartir muchas cosas. Y si luego yo encuentro que hay material que es susceptible de ser traducido a podcast, pues lo descargo en mi ordenador y lo subo o lo edito como podcast o como vídeo. Eso me atrae también poderosamente la atención. También me atrae pues, la posibilidad de llegar a más gente. Y ahí podría compartir enlaces... contenido propio o contenido retuiteado. Si os parece interesante, en las notas del podcast os he puesto el enlace para que os metáis, para que os deis de alta en este canal adicional de Vidas en Red que le he llamado Isla. Isla, que ahora mismo tiene 9 suscriptores, de los que lo anuncié en el otro sitio y ahí está. Este canal se llama Isla. De hecho, mira, voy a hacer una cosa que va a ser un mensaje fundacional. Ahora mismo, conforme estoy grabando, pues lo que voy a hacer es mandar un mensaje, un saludo. Saludos a los que os habéis metido en la isla. Estoy grabando un podcast donde voy a promocionar este contenido en la isla. Y de momento este es el primer contenido que subo, que solo vosotros lo vais a ver en directo, los 9 suscriptores que estáis aquí en la isla. Y también espero vuestras ideas. Ahora, ¿cómo podéis mandarme feedback por los que seáis parte de la isla de Vidas en Red? Por el canal de Telegram y si no, pues a mi correo o a mi Twitter converso72 o a vidasenred@gmail.com. Así que bienvenidos vosotros, los pioneros, a esta isla, a este pequeño reducto de libertad, este altavoz de Converso, y os deseo que seáis aquí muy felices y que podáis disfrutar de los contenidos que voy subiendo. Bueno, pues ya está subido el contenido. Ey, ¿dónde estás? Ahí está. Pues ahí tengo ese primer vídeo mensaje y espero darle mucho dinamismo. Esto yo soy muy claustrofílico. Me gustan mucho esas fotos de apartamentos minimalistas esos camarotes de barco, esas habitaciones cyberpunk que podemos encontrar en algunos objetos de arte en Reddit, donde aparece, ¿no? Aparece ese espacio pequeño, habitación japonesa, llena de ordenadores, de pantallas, de libros, de cables, todo ahí muy minimalista. Y esta isla, esta nueva isla, pues espero que sea eso, ¿no? Un espacio reducido donde habrá más o menos gente, pero ya hay gente, y acabo de promocionarlo, y donde guardar esos contenidos, pequeños contenidos, que a los que me seguís sé que os gustan y que espero que más personas se unan a ellos. Estoy grabando este podcast a pedacitos porque se me ocurren más cosas. Decía antes que el Emule tiene mucho más contenido y es más fácil que encuentre ciertas cosas que en Torrent, que me parece a mí que está desapareciendo. Así que viva la retrotecnología, que además sospecho que nos hace hasta más invisibles. Aunque bueno, el Emule ya sabéis que es fácil rastrear la IP de la gente. Menos mal que en España no han puesto la ley esa de los tres avisos. Si te metes en Torrent Freak, podrás ver qué es lo que más se ha pirateado en los últimos días. Y una de las pelis es Matrix Revolutions y otra es Spider-Man No Way Home. Pero una de ellas es Resident Evil Welcome to Raccoon City. A mí las pelis de Resident Evil me parecen todas las mismas. Es decir, si tú me preguntaras cuál es el argumento de alguna de ellas, que algunas de ellas las he visto varias veces, no sabría decirte. Por además las he visto sin mucho interés, las he visto teniéndolas de fondo mientras estaban las típicas escenas de correr y tal. Puedo recordar algunas imágenes, algunas escenas, pero no mucho más. Muy bien. Pues Welcome to Raccoon City, en Torrent es imposible encontrarla. Y menos, bueno, no es difícil encontrar, pero en idiomas de Europa del Este. Si quieres verla subtitulada en español, no hay nada de nada. En cambio, si te metes en el Emule, encontrarás hasta, gente, 16 semillas, 16 gente compartiendo esta película que en unos minutejos la tendrías descargada. Por supuesto, Vidas en Red no apoya ni defiende la piratería. Asaltar barcos es un crimen. Otra película que busqué, y esta sí que la descargué, es una película de Robert Mitchum, película en blanco y negro, no estoy siendo irónico, es de verdad, La noche del cazador. Es una película ambientada un poco en la época de la Gran Depresión, de un malvado predicador de estos itinerantes que se dedica a casarse con las viudas, matarlas y quedarse su fortuna. Y es esa escena famosa de Robert Mitchum, ¿no?, que tiene tatuado en sus puños amor y venganza, ¿no?, o algo así, ¿no? Esa, por supuesto, en Torrent, aunque encontré páginas que prometían descargarla, no había ninguna por ningún lado. Y me la descargué por el Emule y la tengo. Fantástico. Imagen, sonido, todo. He lanzado el canal de difusión de la isla y en la isla de Vidas en Red, el canal de Tertulia, alguien comentó que la novela Hail Mary de Andy Weir. Andy Weir es el escritor que está detrás de la novela El Marciano. Maravillosa novela. Muy buena película. Muy, muy buena película. Bueno, pues ha sacado un libro, ya lleva tiempo, se llama Hail Mary o Ave María, ¿no? Un libro también habla del espacio, ciencia ficción, y dice que está muy bien. Así que saco mi tableta Android S7 Plus, que la tengo ahí. La estoy usando básicamente como pantalla, pero quiero darle una oportunidad antes de venderla para ver qué tal es en su funcionamiento habitual. Así que esta mañana he estado tomando notas a mano en esta tablet y he estado viendo cosas, he estado navegando y me he puesto a grabar la pantalla para mostraros el proceso de buscar un libro en eBiblio, porque precisamente este libro, este fin de semana, lo vi en la biblioteca pública. Las bibliotecas públicas en España tienen un servicio de préstamo online donde puedes leer periódicos, eso está muy bien, y donde también puedes tomar libros prestados, algunos libros de bastante actualidad y algunos libros tan de nicho como Hail Mary, aunque bueno, yo creo que con el éxito del autor, este libro es de los que salen en las librerías de los aeropuertos. Lo he encontrado, me lo he descargado. Qué pena que una vez más la aplicación de eBiblio obviamente no está pensada para tableta Android. La misma aplicación de eBiblio en un iPad funciona mucho mejor. Mientras que no sé si subiré, bueno, he subido a YouTube la captura, que no sé si la haré pública, se ven los iconos de las portadas de los libros muy pequeñitos. De verdad, qué decepcionante Google, qué decepcionante lo que estás haciendo. Y qué decepcionante Samsung, que podías hacer un Samsung OS, yo qué sé, mejorar esa interfaz. Bueno, hice la captura de pantalla con la propia aplicación de Samsung, que tiene una opción de grabar pantalla y grabar mi voz, y la compartí con los isleños en el canal de Telegram. Y dije, venga, voy a seguir siendo productivo. Vamos a ver qué tal funciona la S7 Plus. Las tablets de Android, muchas, pues permiten dividir pantalla. Así que divido la pantalla y en el lado izquierdo tengo una aplicación que se llama Note Shelf, que me permite tomar notas a mano. Y en otra tengo Telegram, donde estoy viendo cómo va la subida de ese vídeo que he grabado. Y cuando me pongo a tomar notas con la aplicación dividida, con la pantalla dividida en la aplicación de Note Shelf, el S Pen o el lápiz deja de funcionar correctamente, deja de ser preciso y el puntero va por un lado y la imagen, el trazo en pantalla va por otro lado. Y alguno dirá, bueno, ¿vale entonces la pena usar una tablet? Yo creo que sí vale la pena usar una tablet Android porque te permite hacer muchas cosas. Pero tienes que asumir que estos fallitos tan molestos que un iPad no tendría, pues una tablet Android sí. Por no hablar del escalado de aplicaciones y del redimensionamiento de aplicaciones para pantalla. Voy a intentar leer Hail Mary en la pantallita esta y vamos a ver qué tal. Por cierto, me gustaría saber si eBiblio sincroniza la posición de lectura entre distintos dispositivos. No sé si es ya pedirle muchas peras al olmo. Y aquí voy a dejar el podcast de hoy, amigos. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Recordad que tenéis la emisora de Vidas en Red en la isla, en vidasenred.com y en mi Twitter, @converso72, tenéis un tweet fijado donde tenéis acceso al servidor de radio de la isla, emitiendo 24 horas, emisión libre, y también tenéis el canal de difusión de la isla de Vidas en Red. Y no olvidéis los kiwis asturianos, que están muy ricos. Hasta pronto.